en el mundo hay sombras, no hay felicidad, ya no hay gente y la noche muy pronto vendrá y de sombras me bañará. Esto será el final. Mañana vida no habrá. Voces ya no se oirán. El dolor no existirá. Y un vacío ha quedado. La noche está llegando y de sombras me bañará. Esto será el final. Mañana vida no habrá. Voces ya no se oirán. El dolor no existirá. Ni un vacío ha quedado, la noche ha llegado, las sombras me han bañado ya.